Vamos a comenzar entonces el tercer tema, el tercer segmento. Le he llamado el Evangelio, poder de Dios para salvar. Y vamos a establecer un texto como clave y casi como lema para todo el desarrollo de esta temática. El tema o el título principal, se los dije al principio, seguros por siempre en la incomparable gracia de Dios. Vamos a abordar temas, cuando presentemos bien estos enfoques sobre el Evangelio, vamos a ver acerca de la gracia, la fe, la salvación, la elección de Dios, varios temas en estos días. Vamos entonces al tercer tema, el Evangelio, poder de Dios para salvar. Sin duda, nuestra salvación se basa en la obra de Cristo en la cruz, pero también se basa en la comunicación del Evangelio. Porque hubo alguien a mí que llegó a mi vida y me presentó el Evangelio, y a tu vida también, y a su vida, y estamos para anunciarlo a otros. Siempre digo, y a ver si lo puedo poner en claro, que mi salvación depende o dependió, se fundamentó en dos hechos históricos. Primero, la cruz. El Salvador hizo su obra a favor mío. Y segundo, el segundo hecho histórico, eso hace 20 siglos, ¿no? El segundo hecho histórico, hace unos 33 años, yo hice mío ese mensaje, esa salvación, la hice mía. Es decir, alguien me predicó, yo recibí a Cristo como mi Salvador, ese día nací de nuevo, ese día fui salvo para siempre. Entonces, mi salvación se basa en dos hechos históricos. La obra de Cristo en la cruz, resurrección, etcétera, la obra de Cristo, y segundo hecho histórico, ese día que me predicaron el Evangelio y yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Desde entonces, soy salvo para siempre. Pero vamos a ver entonces el Evangelio, la proclamación del Evangelio es el poder de Dios para salvar. Y de hecho, hermanos, somos responsables de cómo lo comunicamos. Tiene que ser claro, tiene que ser con convicción, tiene que ser con entusiasmo porque es algo bueno, tiene que ser con persuasión. Pero en sí, la comunicación del mensaje es poder de Dios para salvar al que cree. El contenido de este gran mensaje. Lo vemos así en Romanos 1, 16. Vamos a leer allí un par de textos en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice aquí, el Evangelio es poder de Dios para salvar al que cree. Por supuesto que la obra es del Señor. Él murió por nuestros pecados, resucitó allá en Jerusalén. Eso es historia veraz. Cargó nuestros pecados en la cruz. Pero también es necesario la publicación de ese mensaje, que alguien lo predique, ya sea un grupo o vaya a llevar, en este caso a mí, me hablaron personalmente. Entonces, la comunicación de la obra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvar al que cree. Es un mensaje poderoso, poderoso, hermano, que bien presentado, con convicción, con oración, con claridad, es poder de Dios para salvar al que cree. Tres palabras claves, poder de Dios para salvar la persona a todo aquel que cree. El último día vamos a volver a citar esas palabras y desde ya les animo a memorizar Romanos 1:16 casi como lema de toda esta temática. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, que le cree, que cree a Dios y la provisión de su salvación y su Salvador. Poder de Dios. Ahora, hay otro capítulo. Avance, por favor, después de Romanos, viene Primera Corintios. En Primera Corintios 1, Pablo va a volver a decir, va a volver a hablar acerca de el Evangelio de salvación, y va a hablar de la predicación, y va a hablar del poder de Dios, el poder de la cruz, el poder de la predicación persuasiva. Es para salvar personas. Vamos a ver allí varios versículos en 1 Corintios 1 y también, si puedo, resumirlo en el capítulo 2 para comprender un poquito más acerca de esto, la proclamación del Evangelio como poder de Dios para salvar. Tienen allí 1 Corintios capítulo 1. Dice Pablo, vamos a comenzar a leer desde versículo 11, por ejemplo. 1 Corintios 1, 11, dice: he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Uno dicen, yo soy de Apolos, otro de Cefas, otro de Cristo. Había como, en Corinto había como bandos de personas que preferían un predicador en vez del otro. Dice, yo soy de Pablo, el otro decía, no, no, de Pedro, el otro no, de Apolo. Y Pablo dice, ¿qué soy yo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores de Dios, servidores de un mismo Dios. No tenemos que tener ese partidismo, ese bando a favor de uno o de otro. Dice, ¿qué somos nosotros? Servidores de Dios por los cuales habéis creído. Ahora bien, fíjense, versículo 17 dice, no me envió Cristo a bautizar, sino, ¿qué dice? A predicar el Evangelio. No con palabras de sabiduría, o con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando Pablo habla con Corintios, habla con gente que era muy influenciada por las filosofías griegas y que era muy, ¿cómo les podría decir? Muy aficionado a las filosofías y a los filosofadores. ¿Entienden eso? En una parte, la parte de, podríamos decir, Atenas, Corinto, Grecia, digamos, eran muy influenciados por la filosofía griega y eran muy dados a filosofar y a fascinarse por la capacidad de oratoria o de filosofar de ciertos hombres. Por eso surgieron estos líos en Corinto. Era como algo a lo cual ellos estaban acostumbrados, como por ejemplo el argentino, es muy aficionado al fútbol, y habla de fútbol y sabe de fútbol. ¿Se da cuenta? Los corintios y los atenienses en esa zona eran muy influenciados por filosofía griega y eran muy dados a hablar del tema y a reconocer a filósofos. Por eso cuando llegaron distintos predicadores, llegó Pablo, llegó Pedro, llegó Apolos, ellos hicieron lo mismo, medio parecido. No, no, no, yo prefiero él. ¿Viste cómo habla fulano? Y Pablo dice, no, no, no, no, no debería ser así, porque somos... todos somos siervos del mismo Señor y no tenemos por qué armar en la iglesia cierto grupo, cierto bando, que me gusta uno, me gusta el otro. No solo acá lo dice, sino que en otros lugares también, en otras epístolas, en el capítulo 3 lo vuelve a decir. Además, él va a comenzar a decir, no sé si bauticé a alguno de ustedes, dice Pablo. Porque también estaba eso, no, a mí me bautizó Pablo, no, a mí me bautizó Apolo, no te imaginas. Y no, no, dice Pablo, a mí el Señor no me envió a bautizar y me alegro de que bauticé pocos, dice así, aunque el bautismo por agua tiene su lugar en la iglesia y en la fe, pero lo importante y prioritario es la predicación del Evangelio y que la gente sea salva. Dicho sea de paso, primero la fe en el Salvador, bien entendida y con buen testimonio, y después viene el bautismo por agua, en la fe cristiana bíblica. Creo que también en esta iglesia por supuesto, es así. Pero dice Pablo, es secundario lo del bautismo, dice, a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y fíjense, a partir de allí comienza a recordarles cómo predicó entre ellos y cómo la prédica es esa gran comunicación del Evangelio, de esa gran noticia, es el poder de Dios para salvar vidas e incluso transformar vidas. Miren, vamos a leer algunos versículos. Versículo 17, no con sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ve? La sabiduría de palabras y esa filosofada que, a la cual ellos estaban acostumbrados, dice Pablo, yo no lo hice así para que no esté adornado de todas palabras sabias, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Prefiero ser sencillo y predicar la cruz de Cristo. Eso es lo que está diciendo, predicar el Evangelio. Porque, versículo 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es la palabra de la cruz? Es poder de Dios. Mira el versículo 18. Primero dice predicar el Evangelio con palabras sencillas, la cruz de Cristo. Luego dice la palabra de la cruz. Está hablando de lo mismo, está hablando del Evangelio de salvación, ¿lo entiende? La palabra de la cruz, dice, es para nosotros, los que creímos, los que somos salvos, es poder de Dios. Para los que no quieren creer, dice, es locura. Para los filósofos de Corinto, imagínense, la filosofada de todo eso, le vienen predicando a un Dios crucificado por nuestros pecados, que murió en la horrenda, espantoso espectáculo de la crucifixión romana. Entonces, para estos filosofadores, la predicación de la cruz era una locura. ¿Se dan cuenta? Algunos creían, éramos salvos, como ahora. Otros no querían creer, para ellos era locura. Sigo leyendo. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, los disertadores de Corinto y todo. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese que Pablo dice palabras sabias y sabiduría. Eso es filosofía. ¿Sabes la palabra filosofía? Filo es amor. Sofía es sabiduría. ¿Hay alguna chica aquí o hermana que se llame Sofía? Es sabiduría, filosofía, amor a la sabiduría. Disertaban y desertaban. Por eso Pablo dice, yo no usé palabras de sabiduría entre ustedes. Presenté la cruz sencilla para que puedan ser salvos. No la adorné con palabras de sabiduría como ustedes hacen, o como hacen los sabios de este mundo, entre comillas, los filosofadores, los disertadores griegos. ¿Entienden cómo va él hablándoles a ellos, en especial a ellos, ¿no? Dice, en la sabiduría de Dios, versículo 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, Dios armó de tal manera el mensaje y la comunicación de su palabra al mundo que los hombres, por simplemente filosofar, no llegaron al conocimiento de Dios y la salvación. No pueden. No pueden, porque no es una cuestión de sabiduría humana. No. No es que yo me sale de adentro, un filósofo, el otro, y entonces se va mejorando la vida y se llega a ser salvo. No, al revés. No sale de nosotros. Viene de Dios y nosotros la tenemos que recibir. Esa es la palabra de Dios. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ojo, la locura de la predicación es locura según ellos. ¿Ah? Ellos, los del mundo que no creen. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. Y de hecho, usted puede leer los cuatro evangelios, algunos capítulos en el libro de Hechos, los primeros nueve, más o menos, y se va a encontrar con que los judíos pedían señales milagrosas. Algo muy característico del pueblo de Israel, al cual Dios hizo milagros desde la vida de Moisés y lo sacó de Egipto con grandes señales. Entonces ellos se acostumbraron a pedir señales. En cambio, los griegos, ¿qué dice? Buscan sabiduría, filosofan. Vuelvo a leer el 22. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, predicadores de Dios, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Ellos buscaban grandes señales, no el Mesías crucificado. Tropezaron en eso. Y para los gentiles, es decir, para toda la gente, incluyendo a estos griegos filosofadores, la cruz de Cristo o un Cristo crucificado es locura. Mas para los llamados, versículo 24, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, es decir, nosotros fuimos llamados por el Evangelio, y los que creímos, para nosotros es poder de Dios para salvarnos. Y es sabiduría de Dios en el procedimiento de cómo hizo las cosas. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que quiero marcarles, que comencé con Romanos 1:16, es que Pablo dice vez tras vez que el Evangelio, la cruz, la predicación de la cruz, la predicación del Cristo crucificado, es poder de Dios para salvar. Romanos 1:16. No me avergüenzo, poder de Dios para salvar al que cree. En el versículo anterior que leíamos, 18, dice, es poder de Dios. Y aquí, versículo 24, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, sigue leyendo un poquito. Porque lo insensato de Dios, versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es decir, lo vuelvo a leer, sería algo así. Porque lo insensato de Dios, si hubiere en Dios algo insensato, aclaremos eso, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si hubiera algo débil, es más fuerte todavía que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos profesionales. No, Dios llamó por el Evangelio. Dice, lo necio del mundo, lo débil del mundo, a fin de que nadie, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, no somos salvos, y mayormente Pablo se lo explica a aquellos griegos, a aquellos corintios, no somos salvos por ser sabios e inteligentes. No, no. Somos salvos por la gracia de Dios en Cristo crucificado y porque nos llegó el mensaje por la predicación que el mundo llama locura. Pero no es locura, es sabiduría de Dios y es poder de Dios para salvarnos. Poder de Dios para salvar. Fue el poder de Dios para cargar Él el pecado y pagar mi prontuario en la cruz. Fue poder de Dios, porque yo no podía. A lo sumo, si pagaba la condena, muerte, me quedaba muerto. Él quiso tomar mi lugar y tuvo poder para poner la vida y poder para volverla a tomar y pagó mi condena. Es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo pudo hacerlo? Y además la prédica que llegó a mi vida también fue poder de Dios y sabiduría de Dios. Para mí fue un mensaje potente que Dios me amara y pagara mi prontuario en la cruz. Fue poderoso. Lo creí. Me salvó y me cambió la vida. No solo me lleva al cielo muy pronto. Me lleva, yo no voy, yo no puedo. Él nos va a venir a buscar y salvar, nos va a venir a llevar. No solo para el cielo, sino que me cambió la vida ahora. Poder de Dios para salvar. Sigue Pablo diciendo, todo esto a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a decir, qué sabio que fui, qué piola, qué inteligente, cómo la hice, qué bien. No, no, no, porque es obra de Él. Él. Versículo 30. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor y no en sí mismo. Y sigo entrando a capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder de Dios. ¿Pero se da cuenta por qué lo dice? Cuando él fue en Hechos 18, en nuestras Biblias está, Hechos 18, fue a Corinto a predicar, quedó allá casi 2 años en Corinto. Comenzó predicando en la sinagoga a los judíos. Se armó un lío, después de varias semanas se pelearon entre ellos, se dividió. Comenzó la iglesia, una nueva congregación con judíos convertidos. Pero también salió a las calles de Corinto. No era fácil Corinto, ¿no? Corinto tiene la fama histórica de mucha prostitución, homosexualismo, una ciudad con 2 puertos importantes, se hablaban varios idiomas, mucho comercio, mucha prostitución, travestismo, homosexualismo, prostitución femenina, masculina, un desastre total. Un desastre total. Y Pablo dice, estuve entre ustedes predicándole del poder de Dios y con mucho temor y temblor. Ese es un hombre valiente. El valiente no es que no tiene miedo o no tiene temor. El valiente es el que se sobrepone al temor, al temblor, al miedo, y va al frente igual. Ese es un hombre valiente. Valiente y sincero, porque no se la tira grande, no, yo voy. No, dice, yo fui, pero me temblaban las rodillas, porque no era fácil estar en ese ambiente, en la plaza, agora, la agora era la plaza, en los mercados y en las calles, o en el puerto, en esos ambientes, anunciando perdón de pecado. ¿De qué pecado me habla? Vení que te doy una paliza. Cosas por el estilo, no fue fácil. Y él dice, cuando llegué allí, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hermano, entienda bien eso. No quiere decir que Pablo no tenía preparación, que no era un hombre sabio. Pablo hablaba varios idiomas, tenía escuela rabínica, era uno de los destacados rabinos de Jerusalén y tenía mucha cultura griega, hablaba varios idiomas, un hombre repreparado. Sin embargo, cuando estuvo entre ellos, se propuso saber una sola cosa. Anunciar el Evangelio. Y dice, no con palabras persuasivas, no lo voy a adornar como ellos hacen con sus filosofías, la voy a presentar cruda, una cruz cruda, la palabra de la cruz y un Salvador crucificado. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Ese es el Evangelio de poder. Es como decir, bueno, yo voy a estar hablándole a los argentinos, pero me voy a proponer no discutir ni de fútbol, ni de política, ni de las cosas que... No, porque si no me enredan en sus discusiones y termino perdiendo mis objetivos. Pablo hizo así. Yo no le voy a hablar de sabiduría ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, qué sé yo. Le voy a hablar el Evangelio del Cristo crucificado y no me voy a poner a discutir con él. Esa es la idea. ¿Se da cuenta? Y dice versículo... 4. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Lo tiene allí, fíjese, 1 Corintios 2, 5. Para que vuestra fe no se fundamente en la sabiduría de hombres, en filosofías humanas, sino, dice, en el poder de Dios. De nuevo aparece la palabra poder de Dios. El Evangelio de salvación, hermano, poder de Dios para salvar. El Evangelio de la cruz, la palabra de la cruz, la prédica de la cruz, poder de Dios para salvar. Y eso es lo que necesita la gente. No nos enredemos en discutir muchas cosas. Claro que podemos hablar de todo, pero cuando vamos a predicar el Evangelio, presentemos el mensaje de la cruz, la prédica de la cruz, poder de Dios para salvar, sin enredarnos en filosofías y psicologías y sociologías y módulos educativos. Pablo dice, voy a sacar todo eso, aparte así, no voy a discutir ni de política ni de deporte, nada, me voy a centralizar en el mensaje de la cruz. Voy a presentar la prédica de la cruz, el Salvador crucificado. Sin embargo, versículo 6, miren la lectura, por favor. 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Ah, ¿qué? ¿Cómo? A ver. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, no de este mundo que perece, no de este siglo, ni de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Ah, hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Qué interesante eso. Vamos a explicar algunas cosas aquí. Pablo dice, les prediqué el Evangelio, me temblaban las piernas allí en la calle de Corinto, pero les prediqué el Evangelio de la cruz. No me enredé en hablar de la sabiduría y otros temas. No obstante, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Y aquí debemos entenderlo, sería entre los que creyeron, hemos creído en el Señor, y han alcanzado cierta madurez espiritual. Entonces, en ese ámbito, que sería el ámbito de los creyentes, el ámbito de la iglesia, las congregaciones, ahí sí hablamos sabiduría. Pero ojo, no la sabiduría de los filosofadores de este mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. ¿Y cómo llegó a nuestras vidas? ¿Cómo baja de allá? Baja de allá por medio de los hombres de Dios que escribieron acá. Sabiduría de Dios que Dios predestinó desde siglos atrás, la preparó de antemano siglos atrás para nosotros hoy. En los días de Pablo era sabiduría del Antiguo Testamento y no sé si había escrito algunas epístolas, pero esa es la sabiduría de Dios que los apóstoles desarrollaron y escribieron en el Nuevo Testamento. Esa es la sabiduría de Dios que predestinó desde siglos atrás y nos llegó a nosotros. Hasta el día de hoy nos llegó a nuestras manos, hermanos. De manera que ahora somos creyentes y sí hablamos sabiduría. No la sabiduría de este mundo y de los príncipes de este mundo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios que la preparó de antemano, la predestinó para nosotros y la puso en nuestras manos. Escrita, porque así le agradó a Dios desde Moisés dejar su palabra escrita para las generaciones que vendrían después. Y esa palabra de sabiduría, sí, hablamos y de ella nos alimentamos los creyentes, los que hemos alcanzado cierta madurez. Porque la escritura, hoy hablábamos con el hermano Luis, la escritura no se agota, hermano. Cuando uno va creciendo en madurez, contrario a los libros del mundo, no podemos decir, no, pero este ya lo estudié, dame el volumen 2, porque este ya lo sé. No, cuando avanzamos en madurez, volvemos a leer la Escritura y volvemos a profundizarla, no caduca, no es que yo no puedo decir, ya sé 1 Corintios, o ya sé el Evangelio de Juan, porque ya lo leí, ya lo estudié. ¿Sabe que si lo vuelvo a leer dentro de un tiempito, vuelvo a profundizar y puedo, porque no se agota? Y vamos creciendo, y al crecer, y al pasar los años, porque yo leí este libro cuando era jovencito, y después cuando era treintón, cuarentón, ahora cincuentón, y lo vuelvo a leer y me vuelve a enriquecer, es sabiduría de Dios. la cual predestinó y fue dejando escrita por sus escritores, Moisés, los profetas, los apóstoles, el Nuevo Testamento, la preparó de antemano para nosotros. Esta sabiduría sí, nosotros consumimos, nos alimentamos. Esta sabiduría sí que hablamos. No la sabiduría de los príncipes de este mundo que perecen. Pablo seguramente hacía mención a, o alusión a los sabios griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, o algunos otros filosofadores y religiosos de aquellos entonces, los epicúreos, los estoicos, algunos gnósticos, algunos otros príncipes de este mundo, como por ejemplo hace 2 siglos surgieron Darwin, Freud, grandes pensadores que el mundo tiene como grandes. Pero Pablo dice, no. Nosotros no tenemos la sabiduría. Realmente no nos interesa mucho la sabiduría de los príncipes de este mundo porque perecen y con ello perece su disertación. Nosotros tenemos sabiduría dada de Dios o dada por Dios, la que preparó desde antes de los siglos. La preservó y me la dio a mí escrita. Y usted también, gracias a Dios, hermano, la tiene ahí en sus manos. Sabiduría de Dios. Lo vuelvo a leer, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, versículo 7, la cual Dios predestinó antes de los siglos de, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si la hubiesen conocido, si hubiesen conocido la palabra, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjense, así como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Y ciertamente, esta no es palabra que subió en el corazón de un filósofo y la imaginó y la dialogó. No. Esta es palabra que Dios preparó, dice, y son palabras que vienen de Dios, que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron en corazón de hombre. Vino de Dios, la trajeron hombres de Dios y quedó escrita para nosotros, inspirada por el Espíritu de Dios y es para nosotros. Los que hemos alcanzado, cierta madurez espiritual. Así que vamos definiendo porque el tiempo avanza y entendamos, la palabra de la cruz, hermanos, es mensaje para el incrédulo de afuera. Necesita ese mensaje contundente y poderoso que le dice, mira, Dios te quiere salvar, pagó tus culpas, quiere rescatarte y darte una nueva vida. Ese poder de Dios para salvar. La prédica de la cruz, la prédica del Salvador crucificado que venció la muerte, resucitó y hoy te da vida eterna. Esa es la palabra para el que todavía es incrédulo, para el de afuera. Pero la palabra para el que ya está en la fe, ya está en la familia de Dios y tiene cierta madurez, es esta la palabra. La palabra de sabiduría que Dios preparó de antemano por siglos y la trajo a nuestras vidas. Qué interesante, ¿verdad? Porque dice, versículo 13, hablamos nosotros no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, el hombre natural, es decir, todavía el inconverso, el incrédulo de afuera, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, como leíamos hace un ratito, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre de afuera, el hombre natural, necesita, como dijo el Señor, nacer de nuevo, recibir al Salvador y que se produzca ese nuevo nacimiento, que pueda ahora entender la palabra del Señor. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ojo con este concepto, Nosotros tenemos la mente de Cristo acá, fíjese, no acá. Es bastante duro, Nosotros tenemos la mente de Cristo acá. Entienda, nosotros, esta sabiduría de Dios, y acá tenemos la mente de Cristo, cómo Dios piensa, cómo Cristo piensa, cómo el Espíritu Santo piensa, y cómo leyendo todo esto, Él va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es todo un trabajo que Dios hace en nuestra cabeza. Cuanto más tengamos de la mente de Cristo adentro de este cráneo, y también el suyo, bueno, podemos decir que cuanto más, más tenemos la mente de Cristo. Pero en realidad la mente de Cristo está aquí. Cómo Dios piensa, cómo ve las cosas. No es la sabiduría de los de afuera, los disertadores de este mundo. Ya les mencioné varios. Si puede, usted puede agregar a otros más, sociólogos, psicólogos, filósofos que hoy aparecen. No es la mente, no, nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Dios, la del Espíritu Santo. Nosotros sabemos cómo Dios piensa cuando vamos estudiando este libro, que es su revelación hacia mí, hacia nosotros. Su palabra dada, preparada, procesada por siglos, preservada, y la trajo a mí, su palabra. ¿Entiende? Entonces, el hombre natural no puede comprenderlo. Para él es locura. Entonces, el hombre natural, el común, el de afuera, necesita la palabra de la cruz para ser salvo. Cuando llegue a ser salvo, recibe el Espíritu Santo y tiene ahora otra luz y otra capacidad para entender las palabras de sabiduría para el creyente, reveladas de Dios a nosotros. No es que la sabiduría brota en nuestros corazones, como brota la sabiduría de los filósofos, es verso humano, sabiduría humana, les brota. Ellos van hablando, no. Esta sabiduría no es de ojo, no es que lo vio ojo oído yo, y entonces están atentos ahí y copian o sube el corazón, imaginan y siguen hablando. No, eso no es, esto no es de, como ellos. Viene del Espíritu de Dios, lo preparó Dios de antemano, lo trajo. Esto es sabiduría de Dios. Sabiduría para los creyentes que hemos alcanzado cierta madurez para seguir creciendo y conociendo más a Dios. Pero para los de afuera necesitamos el Evangelio, predicar el Evangelio de la cruz. Cierro este espacio. Lo comencé leyendo Romanos 1:16. Para que veamos, hermanos, cómo es esto de el Evangelio hay que predicarlo afuera. Y para nosotros adentro, en la familia de la fe, es la palabra de sabiduría de Dios. La palabra escrita que Él la trajo, la bajó del cielo y la trajo a nosotros, la predestinó, la preparó de antemano por siglos, desde Moisés, los profetas, los salmos, el Antiguo Testamento me refiero, el Nuevo Testamento quedó escrito, lo preservó por siglos y lo trajo a mi vida. Primero el Evangelio para ser salvo, después sabiduría de Dios para ser espirituales y crecer en el conocimiento de la mente de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios y saber cómo Él piensa, qué dijo, qué hace, qué hará. Qué bueno es eso, ¿no? Pero, para concluir, enfocando sobre nuestro tema, el Evangelio, no olvide, manténgalo en claro. ¿Cómo se va a salvar la gente? Con el Evangelio, no hay otra. No hay educación, no hay psicología, no hay filosofía, no hay nada que transforme vida o salve vida. Es el Evangelio de la cruz. Para algunos será una locura, pero para los que creemos es el poder de Dios para salvar y es sabiduría de Dios en la forma en que procedió y procede. Magnífico, ¿verdad? Hemos creído ese mensaje de poder que salvó y cambió, transformó nuestras vidas. Amén. Ahora debemos ir y predicar el mismo mensaje de poder. Muchos van a decir, no quiero, es una locura esto, no. Otro día. Pero algunos van a creer y sus vidas van a ser salvadas y transformadas por el mismo poder de Dios, el mismito Evangelio de Dios. Amén. Poder de Dios para salvar al que cree. Romanos 1:16. Muy bien.